Saludos a todos, sed bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Hoy nos acompañan en la playa wifi Nudo Zurdo. Efectivamente, ya está Nudo Zurdo aquí en la Isla de Encanta después de 3 años, desde el 2008, de julio de 2008, que estuvieron otra vez por aquí por la Isla de Encanta. Y nosotros tan a gustito y tan con tantas ganas. A pasarlo bien. César. Hola, Majo. Bienvenido. Bien hallado. Menos mal. Sí, a ver. Otra vez rodeado. Sí. Pero sí. Menos mal que sabemos escoger la compañía, que eso siempre es un punto a favor. La verdad es que sí, no hay queja en ese sentido. Están a mi lado, pues, César. Hola. Hola, muy buenas. Arrímate al micro, campeón. Hola, sí, hola. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Muy bien, me da gusto de estar aquí en la isla. Él toca la guitarra en Nudo Zurdo. Y está también Leo. Buenas. ¿Cómo va la cosa? Estupendamente. Él canta y toca la guitarra en Nudo Zurdo y escribe también las letras. A Leo, pues los más ancianos del lugar pues ya le conocen porque estuvo, como bien decía Julito, hace 3 años cuando Sintética, el segundo disco de este grupo madrileño, por fin salió a la calle. Pero César se estrena hoy aquí en La Isla de Encanta. Esperemos que estés a gusto. A ver si es verdad. Por lo menos eso, vamos a hacer lo posible. Se va a intentar, seguro. Vamos a hacer lo posible. No siempre nos sale, pero... Pero bueno. Tenemos nuestros fallos, como todos. Pues sí, Nudo Zurdo vuelven aquí a la sombra del cocotero, a la playa Wifi, porque acaban de publicar un nuevo disco titulado Tara, Motor Hembra. Es su tercer álbum y de él hemos escuchado pues ya una canción, Prometo Hacerte Daño. Uno de, pues, de los favoritos, por lo menos en mi caso, uno de los que en esa primera escucha más me llamó la atención. A ti también, Julito. Sí, me mola. Aunque sea hacer daño, pero bueno, la verdad es que la canción mola. Tiene ahí un deje un poco... Mola. Sí, sí, no, y hay peña que aunque sea hacer daño también le va el rollo. O sea, sí, que... sí, sí, sí. Cuidadito, que hay gente para todo. Sí, sí, sí, sí. No me mires con... que si quieres... No te voy a dar una respuesta así muy... No, no, si yo todavía no he preguntado nada. Me mira con cara de... Bueno, también te digo una cosa, que... habiendo escuchado, pues, como hemos escuchado vuestros discos anteriores, este tipo de declaraciones tampoco nos pillamos sorpresa. No, no, no, no, ya veníamos seleccionados. Bueno, yo antes de que se nos pase, sí. Voy a tomar la iniciativa y voy a saludar a todos los que nos escuchan a través del 100.4 de la FM, los jueves de 2 a 3, no se me despisten. El despistado fui yo, que el otro día ya metí la pata y volví a dar el horario malamente. Y los domingos sí, seguimos haciendo de 7 a 8, perdón. Y los bilbaínos de BFM nos escucharán los miércoles de 6 a 7 y de 6 a 7 también los domingos en repetición. Luego se nos puede cazar también en Scan FM en el momento que tienen a bien subirlo, ese hueco, y cuelgan todas estos programas. Y a través de sus redes, laislaencanta.es, que ahí es donde residen siempre, para que el personal que, bueno, pues navegue por internet y tenga ganas de escuchar, pues ahí están todos a tiro de clic. Y también se nos pueden localizar en Facebook, que sí, se sepa. Sí, sí. Estamos por doquier. Estamos donde podemos, hasta donde nos llega. ¡Qué pesadilla! Dios mío. Bueno, hace unos días, pues... por el que dirán, por casualidad, pues también un poco por curiosidad, volví a escuchar el programa correspondiente a vuestra anterior visita. Viniste acompañado de Jorge Fuertes, en batería hasta prácticamente ayer del grupo, y en aquel momento pues nos pusisteis un poco al día de todas las vicisitudes, ¿no?, que habían acompañado a Nudo Zurdo en su larga trayectoria. Ya son 10 años desde que Leo empezó con el grupo. Y precisamente, pues... por todos esos avatares, ¿no?, que no suelen ser habituales, ¿no?, esto de que un grupo grabe un disco y pasen 3 años hasta que salga, y patatín y patatán, pues ahí estuvimos de chachar un buen rato. Y nos echamos unas risillas, como era amanecer. Sí, sí, sí, porque al mal tiempo ya se sabe, buena cara. Ya te digo. Y en este caso va a ser por todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. El otro día que estuvimos también charlando, pues eso, comentábamos que era la primera vez en estos 10 años que por fin habíais tenido ahí vuestro momento karma, colega, de decir, mira, vamos a sacar un disco... Y en principio no va a pasar nada. Malo. Chungo, nada chungo, me refiero, ¿no? Va a haber un sello que lo saque, ¿sabes? A lo que suele pasar en estos casos. Y bueno, pues más o menos vamos a poder trabajar con cierta calma, ¿no? Que de alguna manera, pues eso también es nuevo. Eso habréis tenido que afrontarlo de alguna forma, ¿no? Sí, sí. Espero sí. Que no haya sido un shock. Que se puede superar. No, eso ha sido increíble. Es decir, desde el primer momento que sabíamos que firmamos este disco con Everlasting, sabíamos que ya nos teníamos que dedicar exclusivamente a componerlo y a grabarlo y a mezclarlo, pero ya con la seguridad que nos daba que, bueno, que había un sello detrás que se iba a encargar de todo esto y después de la promoción y todas esas cosas que se te escapan un poco y que siempre son tan, tan necesarias para que las cosas salgan adelante. Uh-huh. Y Dabuti, ¿no? Hombre, imagínate, una sensación un poco de que por fin empiezas como a controlar un poco lo que haces, porque además te puedes centrar en la música, es decir, que una parte tan farragosa como es todo este tema de la distribución de un disco, de la promoción y tal, que además puedes saber o no hacer, porque tú, bueno, diferentes tipos de músico. Y en ese caso pues ha sido increíble, digamos, como desligarnos de todo eso y estar 100% de alguna manera con la música. No debería ser así o no debería expresarse en estos términos, pero de alguna manera, también echando un vistazo allá afuera, ¿no?, y viendo cómo está el percal, pues de alguna manera os podéis sentir hasta cierto punto privilegiados, ¿no? Mm. que no sé si os lo sentís, pero lo digo porque hay muchos artistas también de largo recorrido, muchos músicos que, llegados a un punto en sus carreras, pues no les queda más remedio que hacer todo eso, uh-huh. toda esa cosa sí. farragosa, ¿no? Uh-huh. Que no tiene que ver en principio con las canciones. Uh-huh. Claro. Pues sí, pero creo que también nos lo merecíamos, ¿no? Ha luchado la bola y tiene una recompensa. Por supuesto que sí. Sí. No, pero que dices, es verdad. Yo me siento últimamente como muy privilegiado, y ya no solo por este asunto, sino por los conciertos, por lo que está sucediendo con el grupo, la gente que se te acerca. O sea, una sensación de joder, es algo... Esto es, no debería ser tan complicado de acceder, digamos, a este nivel de las cosas, pero lo es, por desgracia. Y lo que, no sé, yo tocando, sobre todo tocando en directo, es una sensación que sí, que una cosa que me viene mucho a la mente, ¿no? Una sensación de privilegio, como decir, joder, qué suerte, estoy aquí haciendo lo que me da la gana y hay mucha gente que le interesa. Sí, joder. La verdad, no es poca cosa. Eso mola. Sí, sí. Eso mola. Nosotros en nuestro campo, vaya, cuando pues algún oyente... que a veces ha sucedido, pues nos escribe o nos dice que le mola el programa, para ti y patatán, pues también nos sentimos estupendamente. Así que me imagino que estar delante de 5.000 tíos que están cantando contigo, ¿sabes? Y tu canción, que no es cualquier canción, cosa. Que están cantando contigo tu canción, evidentemente, pues sí, tiene que hacer a uno despegar un poco los pies del suelo. Uh-huh. Pero de eso hablaremos un poco más adelante. ¿Cómo era? ¿Lo del triunfo de Vilita o algo así? No, el halago de Nervio, Tibita. El halago de Vilita, que decía José María García, un tío sabio. Un tío debilitadísimo. Y debilitadísimo, sobre todo en los últimos años. Sobre todo en los últimos años, en fin. La vida, que a veces pues da palos a diestra y a siniestra. Vamos a escuchar una de las canciones que nos han traído hoy Nudo Zurdo, que están aquí en nuestro programa número 346, en la Isla de Encanta. Empezamos con un tema de Michael Junkers Band, titulado, a ver si lo digo bien, Micro Miniature Love. Lo escuchamos. Time just like a clock. Tick tock, tick tock, tick tock, tick. Tock, tick tock, tick tock, tock, tock. Sound the horn and ring the bell. Heaven's turning into hell. Life is turning into death. Oh, struggling for every breath. Night, our fathers and a glory babe. He sure knows what's good for me. Fathers and a glory babe. We're crying, dying sensibly. We're crying, dying sensibly. We're crying, dying sensibly. Rays of sun can roast your head. Mold is thriving on your bread. Rats are drinking of your wine. People fat and feeling fine. Nine our fathers and a glory babe. He sure knows what's good for me. Nine our fathers and a glory be. We're crying, dying sensibly. We're crying, dying sensibly. Bueno, pues así suena. Así también. Así suena Micro Miniature Love, una de las canciones incluidas en un disco que se titula de aquesta misma manera, de Michael Jonkers y su banda, Michael Jonkers Band, que pues siempre lo decimos, es una de las cosas que nos mola de pedir a nuestros invitados que nos traigan discos que les gustan, porque a nosotros también nos sirve para ir conociendo cosas. Y por lo menos en mi caso, Julito, yo no soy el tuyo, tío. Yo estoy con esto un poco pez. Es tu primera vez, ¿no? Sí, sí. Bueno, tú tranquilo que... Yo se te va a pasar, pero májete. No, pero... Luego se olvida. Me tengo que hacerte daño. Bueno... cuéntanos, Leo, porque creo que la selección musical ha corrido por tu cuenta, ¿no? Pues mira, te voy a decir la verdad, estoy en mitad de una mudanza y entonces estos son básicamente los últimos discos que me he comprado, que he pillado. Y pues lo que habéis escuchado es Michael Jonkers, que apenas sé mucho más de lo que es el disco, porque me lo pasó un colega y me gustó. Después he traído una cosa de una colaboración de Yo la tengo con Jad Fair, que tampoco sé muy bien quién es, pero bueno, el disco está muy curioso. Y después últimamente me da por escuchar así discos de los 60 de rollo de voces de muchacha Shangri-La y estas cosas, y esta gente se llama Smokey Robinson and the Miracles, y bueno, tienen un tema que vais a reconocer porque es un clásico, Caribú, que ya, bueno, pues lo conoceréis más. Lo han traído otros invitados, sí, también han traído a Caribú, sí. Y Bo Diddley, que es uno de mis rockeros preferidos africanistas por excelencia. Y a Bo Diddley también. No recuerdo ahora quién trajo canciones de Bo Diddley. ¿Do you remember? No, no sé si fueron Charades o... Bueno, ahora se me va la pinza, o Mike Makowski. Pero bueno, clásico también entre los dos. Ha aparecido Leila. Sí, y Caribú, bueno, pues... sí, unos más lejos ya. Fue cuando vinieron nuestros amigos de Ondas del Espacio Exterior. Y los Edredón también. Ah, y los Edredón también. Y los Edredón también. Es verdad. Bueno, hemos escuchado a Michael Jonkers. No os podemos decir nada más que a Leo le mola, que se lo deja un colega y que le mola, pero sí es un tío con criterio, eso hay que tenerlo en cuenta. Y también sí podemos indagar un poco en que, bueno, pues habéis escuchado de qué va la canción. Pues es rock así muy sencillo, muy primitivo. Uh-huh. Y también el otro día pues hablábamos de esto, ¿no? Que en el fondo vosotros no consideráis que hagáis música excesivamente sofisticada, ¿no? Que hacéis rock and roll un poco de raíz, de base, aunque la cosa suene pues en el sitio en el que estamos ahora, en el lugar en el que estamos ahora, no en el tiempo en el que estamos ahora. Sí, de hecho ni pretendemos ser sofisticados ni enrevesados. Hacemos una música partiendo de una base muy sencilla, dos guitarras, bajo, batería y voz, y nada, lo que sí intentamos es tener un sello propio o algo de identidad propia. Sí, al final lo interesante es cómo vestir las canciones, ¿no? O sea, porque muchas de ellas subyace... Pues ahora se me viene a la cabeza El Hijo de Dios, que es un riff de rock and roll. Y después, pues, si le das quizá un par de arreglos y un aire por aquí y por allá, pues consigues darle ese pequeño toque que le tiene que dar cada músico a sus cosas, ¿no? Y para no sentir que estás repitiéndote y haciendo algo que ya está muy hecho. De todas formas, una de las cosas que... La primera que os escuché, que fue con Sintética, que a mí me ha llamado la atención siempre del grupo, es que, aparte de por tu voz, que es muy personal, muy particular, digamos que pues eso, ese sello, esa forma de hacer o esa forma de sonar, pues sí que está ahí, y además es que está ahí desde el principio, desde el primer disco, porque luego cuando pudimos volver a escuchar ese disco, cuando se reeditó hace pues cosa de un año casi, hace casi un año, pues que realmente ves que las ideas estaban claras desde el principio, desde el primer momento, ¿no? Sí, no sé, al final yo creo que esto tiene que ver con una cuestión de gustos. Tú haces aquello que te arrebata, que te gusta, y entonces sigues por ese camino. No te paras a pensar, voy a buscar un sonido, o esto se está saliendo de mi sonido. Al final hay algo que realmente te atrapa, te apasiona, y entonces vas siguiendo ese hilito musical. Y después resulta que la gente desde fuera lo percibe como estilo, como algo que te pertenece. Pero bueno, está en todos los grupos, ¿no? Al final acabas viendo a la gente y dices, bueno, este grupo es que suena así, esto suena así. Nadie ha hecho ahí como... ha cogido un boli en papel y ha dicho, venga, tenemos que sonar tal. Sino que es algo que realmente sale de una manera... Igual que hablas de una manera, te vistes, lo que sea, pues de repente sale todo sin pensar. También, volviendo a ese primer encuentro que tuvimos hace 3 años cuando salió Sintética, que para quien todavía no se haya enterado, que todo es posible, evidentemente. Fue el disco con el que despegasteis, con el que se os empezó a escuchar, a hacer caso, y con el que habéis podido hacer un montón de conciertos, viajar un huevo también, llegar a muchísima gente, ¿no? Conseguir, pues, lo que tú comentabas antes, ¿no? Que haya, pues, unos cuantos miles de personas cantando vuestras canciones, ¿no? Con vosotros. Pero recuerdo que en esa visita, Jorge Fuertes, el que hasta hace pocos meses o poco tiempo fue el batería del grupo, dijo que lo que le moló del grupo, ¿sabes? Era, pues, las canciones, la forma de cantar de Leo, que le molaba, ¿no? O sea, que le gustaba y tal. Y yo no sé si tú, César, que llegaste un poquito más tarde, fue también un poco tu caso, vaya. Yo entré a la vez que Jorge. Ah, vale. Lo que pasa es que yo conocí a Leo anteriormente, teníamos un proyecto juntos, y sí que Leo me había pasado el material de Nudo Zurdo, y antes de saber qué tocaría en el grupo, lo escuchaba y me gustaba mucho. De hecho, en el grupo que él y yo teníamos juntos, no había voces, y me llamaba la atención porque a mí me encantaba la voz y el estilo de Leo, ¿no? Su voz y su forma de cantar y de expresarse y de escribir. Total, que sí que lo conocía anteriormente y me motivó bastante, ¿no? Creo que estaba en la misma situación que Jorge. Jorge le pasaba igual, también lo conocía de antes. Era un grupo al que seguía y que le gustaba mucho, con lo cual, pues, antes de formar parte del proyecto hemos sido, pues, seguidores del grupo. Te quejarás, ¿eh? No, es... No. Está apabullado. Estoy apabullado. Bueno, todo esto es recíproco, tengo que decir. Quiero decir que yo, cuando quedo aquí con el amigo César, quedamos para montar un grupo, pues yo, de las veces que tienes como química con gente y de repente empiezas a notar que dices, joder, ves que hay talento y que hay algo y dices, bueno, ahora que hay que volver a tocar estos temas y aquí y tal, pues te quieres rodear de la gente que la que puedes confiar musicalmente. Y con Jorge, pues antes, bueno, tú ya sabéis que tenía dos, que era un grupo que Nudo Zurdo y dos habíamos ya tocado juntos en directo, y yo, pues, cuando les veía tocar, yo alucinaba con ellos, claro, un grupazo. En dos estaba Meta también. Y estaba Meta, claro. Que es el bajista de Nudo Zurdo, claro. También, que se sepa. Ahora el batería del grupo es José Chu Gómez, ex componente de nuestros amigos Zoo. Ajá. Que igual hace unos meses que está ahí sometido a vuestra disciplina. Sí, le tenemos ahí sometido a un arduo proceso de adaptación nudozurdiana. Madre mía, ¿cómo suena eso? Está intentando elegir entre la pastilla roja y la pastilla verde. No sabe. Sí, ya he elegido, ya he elegido la pastilla. ¿Ha elegido ya? Ya he elegido, hostia, la pastilla. Va a pillar las dos. Ha elegido las pastillas. Vamos a escuchar otra canción de Tara Motor Hembra, el nuevo disco de Nudo Zurdo, que hoy nos acompaña aquí a la sombra del cocotero en la Isla de Encanta. Es la 5 y no quiero rimas. Que te conozco. Que ya nos conocemos, más que te... Vale, vale, es que tengo un momento de poeta que puede conmigo. Ya te veo, ya. Conocemos. Hay algo Hay algo sucio en esta canción, pero mola, ¿eh? Sí, mola mazo. Mola, mola. Que diría Camilo. Pues sí, la verdad es que además... hola, hola. Hello, hello. Hello, hello. Gracias, Julio. Estaba aturriendo. Estaba sufriendo. Se me había metido un duende, un enano, tío, ahí, yo qué sé. Don't worry, ya está controlado. No pasa nada. Lo hemos echado de la casa. Que sí, que decíamos que mola. Conocí el amor, que es otra de las canciones de Tara Motor Hembra, el tercer álbum de Nudo Zurdo, que los paisanos de Barcelona y de Madrid ya han podido catar en primera persona. En directo. Y además, entre un alborozo, pues eso, inusitado, ¿no? Pues... ¿Qué les dais? Pues sí, bueno, hicimos un par de conciertos de presentación en Madrid y Barcelona y la verdad es que contento sobre todo por la asistencia, porque vimos que todo el trabajo sintética y de este último disco no ha sido en balde y que cada vez viene más gente a los conciertos. Pero bueno, para nosotros fue una prueba de fuego porque sacamos todos los temas de este último disco a pasear y bueno, son muchos temas y nos, a nosotros nos gusta tener los conciertos como bastante ensayados y rodados y entonces bueno, pues por un lado hubo cosas que nos gustó bastante, pero por otro también sentimos que estábamos, como quien dice, arrancando. Y nos quedamos como con una sensación, yo personalmente, agridulce, la verdad. Bueno, no bueno, pasa nada. Ya, bueno. Ensayo error. Claro. Es un, sí, un prueba. Por algún lado siempre hay que empezar. Sí, sí, pero bueno, no sé. Ya os sacaré la espinita. Te gusta porque estás aquí también en Madrid, ¿sabes? Estás aquí en Madrid, la sala es llena y, joder, pues te apetece dar un buen concierto, pero no solo por ti, sino por la gente, ¿no? Que viene a verte y que hacía mucho tiempo que no tocábamos aquí, entonces pues te apetece como... Te apetece sobre todo disfrutar, que lo que le pasa es que nosotros además tuvimos muchos problemas de sonido en el escenario, entonces yo no disfruté. Entonces cuando no disfrutas, pues puede que alguien también te diga, oye, ha sido la polla, pero... No, esto es como hemos estado no me lo creo. Dices, no sé de qué me estás hablando exactamente. Entonces, pues bueno, te apetece disfrutar con la gente y bueno, yo estuve bien, pero en muchos aspectos como que nos hubiera gustado disfrutarlo más. Bueno, seguro que en junio por ahí, ¿no? Es cuando tenéis pensado volver a tocar aquí en Madrid. Uh-huh. Probablemente ya con las cosas más rodadas y pues seguro que sale mejor. Pues de todas maneras, en cualquier caso, siempre conviene quedarse, pienso yo, con lo bueno, y es que llenasteis la sala, que es una sala ya de aforos respetables, Caracol, y probablemente a todos los que siguen al grupo y disfrutan con vuestras canciones, pues les disteis una alegría y pasaron un buen rato. Sí, sí. También lo que un poco la idea que se intentaba fue, no fue un concierto, digamos que fue un concierto especial, porque era como... compras el disco porque con la entrada te daban el disco y te presentamos las canciones en directo. Sabíamos que era el triple mortal porque es arriesgado hacerlo, pero eso queríamos que fuese como un concierto especial y además en Madrid y en Barcelona, Madrid porque es nuestra ciudad, y Barcelona porque siempre nos han atendido allí muy bien y oye, pues queríamos tener como esa deferencia, ¿no?, con la gente, enseñarle nuestras canciones nuevas, que además íbamos con muchas ganas, y que se llevasen el disco a su casa 2 días antes de que salen en tienda para que, bueno, pues digan, oye, me voy a casa con algo bajo el brazo. O sea. Un detallazo. Y además, lo más hard die, como se diga eso, o Grammen Hour, depende en qué provincia estés. O After Hours, eso es más habitual. After Hour. Pueden también dejarse sus dirus en la edición de vinilo, ¿no? Uh-huh. Que está al llegar. Está al caer, sí. Sí, ya resopla, ¿verdad? Sí, esta vez venimos con vinilo bajo el brazo. Además con un pequeño bonus track, una canción que no viene en el CD. Un temilla ahí grabado íntegramente en el local, con el casete en el local, y un tema de improvisación puro y duro de 20 minutos, que bueno, pues es ahí como un fin de fiesta. Lo que viene siendo un temilla. Sí, lo normal. Lo normal. 20 minutos. Eso es. Pero es que bueno, en realidad todo obedece a que se nos quedaba vacía una cara entera del vinilo, porque es un doble, y o bien la dejábamos sin nada, o nos atrevíamos ahí con un... A enseñar nuestras intimidades. Claro. Y hay que atreverse, claro que sí. Ese tema, Dana, ese tema del que estáis hablando, fue grabado con la caja de ritmos, ¿no? Sí. Que es una, pues, una de las protagonistas también del disco, aunque sea de forma así un poco diferida, pues eso, en el interim, ¿no?, mientras buscabais un sustituto para Jorge, pues os pusisteis ahí a probar y a ensayar y a montar canciones con una caja de ritmos. Y por lo que parece ser, pues no quedaba tan mal la cosa y hay pues una parte de esa forma de trabajar que también ha calado, ¿no? De hecho, bueno, en el disco el sonido de caja de ritmos solo está en una canción y media prácticamente, pero sí que el grosor de los ritmos sobre los que partíamos a la hora de hacer las canciones está ahí. O sea, por ejemplo, si escuchas Laser Love, ves que es un ritmo muy cíclico, como que se repite sin mucho. Y es un poco la esencia de la caja de ritmos. Y no sé, la mayoría de temas siempre, pues eso, la base rítmica está ahí, la idea básica estaba en la caja, que es la que está en las cintas, y sobre lo que empezamos a trabajar y a construir ya lo que es la producción del disco. Que tampoco en un momento dado sería demasiado ajeno, teniendo en cuenta que la repetición es un ingrediente, ¿no? Pues que está ahí en muchas de vuestras canciones. Sí, en esta ocasión lo difícil fue, una vez que habíamos entrado en esos mantras que a veces nos gustan y en los que nos recreamos, fue salir un poco de la linealidad de las cajas de ritmo, ¿no? Porque nos acostumbramos como a ensayar y a componer con una caja de ritmos, pues está muy bien porque te da una seguridad, pero al mismo tiempo pierdes las intensidades, que es algo que después nosotros estamos siempre muy... es algo que nos preocupa mucho, que se quede reflejado en el disco y en los directos, ¿no? Porque la repetición está muy bien, pero sin esas intensidades la repetición pierde todo su sentido y pierde toda su fuerza. Y entonces nos costó en un momento determinado también salir un poco de esa inercia que llevábamos con la caja de ritmos, porque habíamos automatizado también algunos temas de una manera lineal, y cuando ya llegó Josechu intentamos estar lo más atentos con esta historia, ¿no? Darles la dimensión, las subidas y las bajadas que requerían los temas. Cosa que, vuelvo a decirlo, habéis. Está. Julio, yo creo que casi mejor que vayan tocando, ¿eh? Que se toquen unos temillas. Lo digo por... 37 vamos ahora mismo. Pues sí, si os parece, escuchamos una de vuestras nuevas canciones aquí. Perfecto. En vivo, en directo, en gloriosa Chique Session, desde la playa Wifi en la Isla de Encanta. Vamos a mover un poco los micros por aquí. Si estáis cómodos, si estáis a gusto, nos contáis qué vais a contar y para adelante. Pues vamos con Golden Gotele, que es el tema que abre el disco. Te echo daño, no te muevas, hay un aparato con las pruebas, no te llamo, no te muerdas, si te espío. Mientras te acuestas, me estoy entrenando en tu puerta desde hace un año. Me esperas con la cena. Puerta. Muchas gracias. Ha quedado estupenda, ¿eh? La verdad es que mola. Golden Gotelé. Esta es la canción que abre Tala Motor Hembra. El nuevo disco de Nudo Zurdo, Julito. Que si no hubiera sido porque la tocaban ellos aquí en HQ Session, hubiera caído la primera. Que lo pues sepas. Sí, porque somos animal de costumbres. Sí, señor. Ya sabes, nos gusta empezar por el principio. Qué tíos. Pero bueno, muy bien. Mucho mejor, no te va a parar. El truque muy bien, salimos ganando seguro. No sé cómo os encontráis, os sentís, ¿no? Tocando las canciones así, de esta manera, cuando las grabáis de otra muy distinta, ¿no? Y un poco la naturaleza del grupo es, sobre todo, eléctrica, ¿no? Y intensa, como decía antes Leo, ¿no? Aunque aquí también se ha visto cómo manejáis la intensidad, ¿no? Cómo estáis arriba o cómo podéis llevar una canción abajo. A mí personalmente de entrada me resultan complicados porque te desnudas completamente y está ahí la voz en primer plano y poco más. Y entonces estás como menos arropado y menos escudado en la fuerza arrolladora del grupo. Pero por otro lado está bien también, y una vez más la canción vuelve a su origen, ¿no? Cuando a lo mejor estás en casa, la estás tocando o estás componiendo algo y te obligas a que funcione ya en ese momento. Entonces después, la tocas y creo que tienes casi la obligación de que funcione de una manera muy básica y muy, muy sencilla, y es un reto. Pero esto de que... Te voy a acercar el micro, César, porque te doy muy lejos. Pero esto que se suele decir, ¿no? Que siempre decimos lo mismo, nosotros no somos músicos. O sea, gracias a Dios. No somos músicos. Para no dar tormento más allá de lo que damos. Esa es la suerte que tiene el respetable, efectivamente. Eso es lo que se lleva. Pero existe no sé si es un poco tópico, de que una canción, si es buena, pues lo típico, ¿no? Dicen que se puede defender de esta manera, con voz y guitarra, pero también hay voces disidentes al respecto. Que dicen que de eso nada, que una canción puede ser una full con guitarra y voz y puede ser maravillosa después de haber pasado por un tren de arreglo. Eso es porque no son capaces, ¿no? Son los típicos disidentes del frente judaico. ¡Qué truanes! ¡Qué truanes! ¡Ecusillas! Vale. Que yo era por preguntar, sí, que sí. No les conocemos a todos. Sabemos quiénes son, sí, los tenemos fichados, cabrones. Sus nombres. Les han visto en el foro. Les han visto en el foro. Los tenemos controlados. O sea que la próxima vez que no vengáis con esas tontunas, pensároslo dos veces. Tontunas las mínimas, imprescindibles. En lo que sí estamos de acuerdo es que los discos, por ejemplo, de Nudo Zurdo, serían muy distintos si se plantearan de esta manera, en plan unplugged, ¿no? En plan, pues serían otra cosa y quizá no llegarían, a lo mejor sí llegaban a más gente o a tanta gente, pero no sé. Yo tengo a lo mejor mis dudas, ¿no? De que por lo menos llegarían a gente distinta o de otra manera, no sé. No sé cómo lo ves tú, Leo. Que te veo ahí pues, mirando. Pues no, estaba pensando que ni idea, porque fíjate tú a saber qué pasaría si fuéramos ahí en acústico. Pero a lo mejor estaríamos forradísimos. Pero lo que sí que es verdad es que en directo yo disfruto mucho aporreando mi guitarra y haciendo ruido y sintiéndome... tengo la sensación esa de una envolvencia sonora, es algo realmente que no tiene precio para mí. Pero vamos, no descartamos en absoluto. De hecho, hay un tema que no ha entrado en el disco, que no es que fuera acústico, pero dada su bajísimo grado de intensidad, podía casi como decirse que era un tema cuasi acústico. Y al final, bueno, no ha entrado porque no ha entrado. Pero no, vamos, es una cosa que también a veces nos acercamos ahí con pasión. Y también, creo, muchas veces hemos hecho acústicos, ¿no? O sí, versiones un poco distintas de las del disco para canales de radio o de internet que nos han venido al local a grabar y siempre te piden pues un acústico y en realidad las canciones yo creo que funcionan también bien. Uh-huh. Que acústico aquí porque se estudia ahora guitarras acústicas, pero si estás eléctrico también nos atrevemos. Ya ha habido. Pero se tienen, que traer sus amplis. Claro, no les puten más. Tonto, o sea, que tienen el lomo fino ya de cargar y descargar. Bueno, vale. Que se tengan lo que quieran. De eso de primeras. Que también te digo que si ellos están por la labor, claro, nosotros encantados. Es. Hay chance. Y si hay que echar un cable ahí subiendo. Ah, problema. Tal, ya lo hicimos la semana pasada. Pues eso. Bueno, vamos a escuchar otra canción para que nos dé tiempo a escuchar otra canción de Nudo Zurdo aquí en gloriosa Achique Sesión en la Isla de Encanta. Y luego ya, pues mucho me temo que nos tendremos que ir por donde vinimos. Así que vamos a escuchar a Yazfer y Yo la Tengo tocando este tema que se titula Helpful Monkey Wallpapers Entire Home. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole! ¿Ha visto? ¡Joder! Sí, ¿cuándo, visto no, ¿cuándo no se pone? ¿Cuándo no se pone? Dale caña, Torete. A man taught his little monkey how to help out with the chores. Together they sanded the woodwork and painted all the windows and doors. They stained the wood in the bedroom and laid new tile in the hall. Then the monkey tried all by himself to put paper on the wall. There was nobody home to help him, so he thought up his own little trick. He didn't know what he was doing or how to make the wallpaper stick. Instead of using paste, he stuck it up with monkey spit. Now the house smells like bananas, wherever paper's hung in it. Helpful monkey wallpapers entire home. Así suena este Loreto Valverde, Helpful Monkey Wallpapers Entire Home. Estás crecido, ¿eh? Se va a engolirar y va a leerte toda la canción. Estoy lanzado. Estoy lanzado. De Yazfer y Yo la Tengo. Pues también nos la han traído hoy Nudo Zurdo aquí a la Isla de Encanta. ¿Algún comentario, Leo? Álvaro, en general. Sí, desde este momento que hemos pasado aquí en Comandita. Ya nos has contado que la canción va de un pavo que empieza a empapelar su Kelly con un mono, que es quien termina empapelándola a lametazos. A golpe de salida. Un monstruo. No tiene precio ese mono. Creo que después de esto, pues ya no nos cuentes más. A ver, en la segunda canción dónde están el mono y el amo. A ver dónde han llegado. Bueno, a lo mejor, no sé, si compartís gusto por grupos como Yo la Tengo y demás, ¿no? Porque tú antes comentabas, ¿no?, que cuando empezasteis a tocar juntos, pues sí notabas, o sea, sí veías ahí en el anuncio que Leo puso, se busca tal, sí veías que había referencias que eran comunes. ¿No? Sí, de hecho, bueno, tenemos gustos afines también con Meta, que no ha venido. Y siempre pues andamos interesándonos qué música escucha el otro, ¿no? Para descubrir nuevos grupos, así que sí. Sí, pero una cosa que es muy graciosa es que un día que fui a casa de César y empecé a ver los CDs que tenían y era curioso porque el 80% de los CDs que él tenía los tenía yo también. Era como... me sorprendió mucho como una afinidad. Sí, una afinidad tan mucho, mucho, mucho. Vaya, vaya. Vamos a escuchar otra vez a Nudo Zurdo aquí en la Isla de Encanta, desde las finas arenas de la playa Wifi, César y Leonor van a deleitar con otra de las canciones de Tara Motor Hembra, que es su nuevo disco, y el cual ya está a vuestra entera disposición en los canales habituales y en las mejores tiendas del ramo. Pues si estáis preparados, nos contáis y para adelante. Mensajes muertos, Tara Motor Hembra. Vamos a empezar otra vez, que sí, sí, que la he empezado mal. Como si estuvierais en vuestra isla. Venga. Sé que es muy tarde, sé que da igual, sé que si me miras puedes borrar cómo brilla tu cuerpo. Lo quiero encerrar, quiero ver si tu sangre me puede curar. El aire que respiro viene de un volcán donde hay chicas que son chicos que me empujan despacio. Salta. Cuyos cuerpos blancos ahora puedo curar. Hay un trozo de carne que me quiere heredar y no sé si es correcto, si lo debo matar. Hay un trozo de hielo que me puede abrazar y no sé si es correcto, si lo debo chupar. Que el baile que me invento viene de un volcán, porque estoy tan lejos de quererte y me pregunto si estoy Así suenan Mensajes Muertos, otra de las canciones que podéis escuchar, disfrutar cuantas veces queráis. Si compráis, si os hacéis, si pues, decidís descargar, bueno, lo que se tercie, el nuevo disco de Nudo Zurdo, Tala Motor Hembra. Muchas gracias también por esta, ¿eh? Un placer, la verdad es que un privilegio también. Y ya está sonando por ahí de fondo Prueba Error, porque, Julito, nos tenemos que chindar. Nos vuelven a azuzar con el reloj. Esto da esto es una hora y da lo que da, sí. Es lo que tiene, es lo que hay. Estamos tan a gustito que al final esto se nos hace poco. Pero bueno, contamos con vuestra astucia y con que volveréis. Espero que sí. Por supuesto. Esperemos que nuestra astucia nos traiga de vuelta. Bueno, tanto a Leo como a César, una vez más gracias, que vaya todo estupendamente y pues aquí estamos para lo que se vaya terciando. Que lo sigáis pasando tan bien como hasta ahora con el grupo y que la próxima vez que vengáis aquí pues nos traigáis también muchas buenas noticias, como ha sido el caso, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. Os dejamos con Nudo Zurdo, con Tala Motor Hembra. Esto es Prueba Error. La semana que viene... Dios dirá. Y proverá. Vete a saber. Nunca se sabe. Pasadlo bien. Que persiguen el reflejo.